Os propongo hacer un viaje, quizá, pues, no sé, hacia los orígenes un poco de lo que es este movimiento, estos movimientos a los cuales, en los cuales estamos metidos y pertenecemos, ¿no? Para ir refrescando, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que somos hijos del capitalismo que combatimos, ¿no? Quiero decir que el tipo de proyecto de dominación, el tipo de proyecto de sistema económico y político que existe, de alguna manera nos modela y también hace, afortunadamente, que surjan respuestas concretas y definidas históricamente contra este, ¿no? Entonces, contra ese mismo modelo. Entonces, lo que tenemos que ver, para mí, es que, bueno, el modelo de capitalismo que tenemos actualmente es el modelo de capitalismo norteamericano, ya avanzado. Quiero decir que no es lo mismo el de ahora que el de hace 70 años, pero ese tipo de capitalismo es un capitalismo que nos obliga, de alguna manera, a estar concentrados en regiones urbanas, en grandes aglomeraciones urbanas, que hace que todo lo que es el sector primario, el sector de la agricultura, más ligado a la supervivencia, esté absolutamente maquinizado y llevado por muy pocas personas, etcétera, y esas personas son las que finalmente engrosan todo eso que son las aglomeraciones urbanas. Y también que sea mayormente la gente que vivimos bajo este capitalismo, gente que dependemos del dinero. Dependemos del salario para poder, no solo el salario, sino del dinero para poder sobrevivir. Quiero decir que ese capitalismo lo que hace también es que no podamos tener una relación directa con nuestros propios medios de supervivencia. Es un capitalismo, por lo tanto, distinto al que había en la primera, sobre todo en el primer tercio hasta el primer tercio del siglo XX. Es un capitalismo que es todo un proceso por el cual en la década de los 60 del pasado siglo llega a este territorio como tal, y bajo ese capitalismo hemos nacido todos y todas las que estamos, yo creo, en esta sala. El capitalismo, ese tipo de capitalismo, el capitalismo norteamericano, llega a Euskal Herria, más bien a Euskal Herria, a partir de una serie de, no sé, de cruces en la historia. Recordad un poco que la segunda mitad del siglo XX se abre con ese franquismo vencedor, y que es un franquismo además que para la gente que nos definimos como insurgentes, revolucionarios del sector de la emancipación, nosotros pensamos que ese franquismo no es para nada, como se va diciendo desde hace unos 20 o 30 años, un golpe de Estado contra la legitimidad republicana, etcétera, un discurso que vuelve a estar ahora de moda, sino que es una reacción política y social, pero social también, contra una parte de la población que realmente quería quería construir una nueva sociedad y tenía un proyecto de emancipación. Es un proyecto del franquismo de exterminio de esa población que, a nivel de Euskal Herria, podía, a muy grosso modo, decirse que podía abarcar un tercio de lo que era esa población, teniendo en cuenta que los otros dos tercios sería una población nacionalista y una nacionalista de entonces, nacionalista vasca de entonces, no ahora, lo que quería decir esos términos entonces, y el otro sector era un sector tradicionalista de derechas, ¿no? Y es una reacción, el franquismo, de ese tercio tradicionalista contra el tercio revolucionario. Sin embargo, ese franquismo a finales de los años 40 se muestra absolutamente derrotado dentro de su proyecto. Ha conseguido exterminar, reducir al tercio revolucionario, tercio en Euskal Herria, en otros lugares la proporción es distinta, pero no ha conseguido ni siquiera alimentar a su población, ¿no? Alimentar correctamente. Y el franquismo tiene suerte y lo que es la balanza del nuevo mundo que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es ese mundo dividido entre un bloque prosoviético y un bloque proamericano, esa balanza con el triunfo en China del proyecto comunista se desequilibra y hace que los americanos busquen, ¿no?, nuevos aliados en gente que en otros momentos eran manifiestos enemigos, ¿no?, como era el franquismo de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace que ese capitalismo, y vuelvo al tema del capitalismo, que ese tipo de capitalismo que ahora padecemos llegue, ¿no? Llegue, y llega ese capitalismo a partir de instituciones que todavía existen, aunque con otros nombres. Cuando el franquismo tiene que mutar, tiene que cambiar para poder sobrevivir como régimen, y llega una alianza con esos Estados Unidos como bloque capitalista, pues tiene que realizar una transición a partir de unas organizaciones que ahora conocemos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que entonces algunas tenían otros nombres. Y estas instituciones proponen al franquismo una vía de transición que es muy parecida a la que podemos conocer actualmente, que se ha aplicado pues antes en Argentina, en Grecia, etcétera. Quiero decir que es realizar una serie de estrecheces o de dentro de lo que es el sector productivo, o sea, recortar lo que son salarios, etcétera, para provocar pues una mayor concentración monetaria, etcétera, y de recursos, y a su vez implementar pues un tipo de modelo de capitalismo. Y eso es lo que pasa aquí, ¿no? Eso es lo que pasa aquí, y pero de una manera pues más brutal, en el sentido que todo el paisaje habitual de la mitad del siglo XX se cambia en muy pocos años y se hace todo ese proyecto de concentrar a la gente en grandes zonas urbanas, de salarizar a la población, etc. Pero a lo que nos viene a cuento es que este capitalismo, este nuevo capitalismo, que es el americano, no es el capitalismo de corte europeo que había anteriormente, este nuevo capitalismo también es capaz de engendrar sus propios enemigos a partir de la gente que tiene que vivir bajo él, ¿no? Si las organizaciones revolucionarias del primer tercio del siglo XX estaban destruidas, estaban desaparecidas, las nuevas respuestas en clave de emancipación y de autoorganización surgirán desde la propia nueva gente que desconoce, que no tiene, por lo tanto, una tradición revolucionaria para lo bueno y para lo malo. Estoy hablando de eso que se ha llamado también nuevo movimiento obrero, que surge entonces a partir de los años 60. Teniendo en cuenta que la gente que está en esos, las primeras reacciones que hay contra ese nuevo capitalismo surgen en los lugares ya industrializados, donde se realizan esas reformas. Esas reformas, digamos, que todavía empobrecen más a la gente obrera. Y las primeras grandes protestas son a principios de la década de los 60, y aquí en Euskal Herria pues podríamos hablar de lugares ya industrializados. Estamos hablando de conflictos pues en la zona de la margen izquierda, en Beasain, estamos en Gipuzkoa, donde estaba Bacaf, etcétera, pues lugares así donde comienzan también nuevas protestas. A partir de ahí, estas protestas, que se habla muy poco de ellas, terminaron con consejos de guerra, destierros masivos, bueno, masivos, de varias decenas de personas más o menos destacadas, etcétera. Pero si estos son los primeros brotes que surgen en lugares ya industrializados, lo que pasará durante los años 60 es que con ese nuevo proceso de industrialización y con esa incorporación de nueva mano de obra a esas nuevas fábricas que surgen desde la inversión de dinero americano principalmente, desde esas nuevas fábricas compuestas, como os digo, por gente que no tiene una tradición revolucionaria, sí que tienen, digamos, pues un pequeño nexo, pequeño lazo, no sé cómo decir, casi sentimental, o con las organizaciones históricas que están en el exilio, pero realmente por la brutal represión que hay, no hay realmente una relación como tal. Es más bien pues un pensamiento o un deseo de entroncar con todo aquello. ¿Y cómo se organiza la gente? La gente se organiza a través de comités, a través de comisiones, a través de la asamblea. O sea, todo lo que había sido el aprendizaje revolucionario que había habido desde el último tercio del siglo XIX, en lo cual había surgido un movimiento obrero importante a partir de la radicalización de una serie de cuestiones, como eran las sociedades de ayuda mutua, etcétera, todo eso que no existe por ese corte que hay con ese exterminio que hay llamado la guerra civil, como os digo, esa tradición desaparece y lo que hace es aparecer lo que son los mecanismos de agregación y de organización más básicos, que son juntarse los iguales en asamblea, debatir problemas, nombrar en todo caso delegados para poder hablar con las instancias de poder económico y político, y eso es lo que empieza durante los años 60. Es difícil explicar ahora o decir a la gente que ese monstruo burocrático llamado comisiones obreras en realidad tienen en origen las primeras comisiones obreras que existen en algunos lugares de tradición industrial, como son Asturias, y que se llaman a sí mismos comisiones obreras, ¿verdad? Comités de obreros. Pero claro, 50 años después, ese monstruo burocrático que tiene ese nombre, cuando ahora dices una comisión obrera, pues te imaginas pues eso, a un liberal que tiene una, pues es una choza allí donde con un fax o con un ordenador ahora que negocia, etcétera. Pero hay que pensar en los términos de entonces, ¿no? A través de estos mecanismos tan absolutamente básicos como son las asambleas y las comisiones, comienza entonces un nuevo movimiento obrero que va haciendo un aprendizaje durante los años 60, durante la década de los 60, y esa experiencia de las comisiones obreras se va extendiendo con una cierta permisividad del franquismo, que no aplica la misma rigidez contra estas nuevas formas de, nuevas en el sentido de que son nuevas pero son más viejas que la pana, ¿no? Estas formas de organización, no hay una persecución tan acerada como la que puede haber contra los intentos de reorganización de las viejas organizaciones del movimiento obrero, ¿no? Sin embargo, la conflictividad se sigue extendiendo y hay una huelga que es la madre de todas las huelgas aquí en Euskal Herria, que es la huelga de bandas de Etxebar, que ahora hemos estado con los 50 y tantos años. Ya la gente que estuvo en la huelga de bandas, pues mucha de ella ha fallecido, ¿no? Y eso que eran del nuevo movimiento obrero, está ya pues entrando en la cuarta edad, que se dice. La huelga de bandas de Etxebarri es una huelga que la tenemos aquí, la localidad, la tenemos aquí al lado, y es una huelga ejemplar que nos habla de un nuevo movimiento obrero que se organiza a través de comisiones, de comités, que está protagonizado por gente que no tiene relación mayormente con las organizaciones históricas y con las organizaciones del exilio, y que realiza un nuevo repertorio de acciones. Realiza un repertorio creando cuestiones que ahora nos parecen muy viejas, pero crea sus propios medios de comunicación. Crea un boletín en el cual explica los diferentes días de huelga. Se reúne en asamblea. Es un conflicto que surge contra son ya trabajos en cadena los que se hacen, y lo que se hace en esa cadena es implementar mayor ritmo en la producción, digamos que lo que es el reloj dentro de la cadena, y es una huelga que surge contra ese nuevo tipo de producción. Es una huelga además que se reproduce fuera de la fábrica y consigue crear un movimiento de solidaridad en todo lo que es el área metropolitana en la cual vivimos, ¿no? Y que además, daros cuenta que la gente de bandas de Etxebarri vivía como muchas de las gentes de entonces en viviendas de la propia fábrica, creadas por la propia fábrica, y todo esto extiende el conflicto, digamos, fuera de la propia fábrica hacia entornos de convivencia, hacia entornos, digamos, fuera de lo que son lo tradicional del movimiento obrero. Como sabéis, también esa huelga de laminados de Etxebarri pues acabó en derrota, en teoría, después de varios meses de huelga, sobre todo con el último de los chantajes, que fue que amenazaron con desalojar de las viviendas de la propia fábrica aparte a los huelguistas. Esto fue lo último que rompió el movimiento, pero hay que decir que ese movimiento dejó un gran pozo y mostró la capacidad del nuevo movimiento obrero de salir de los propios contornos de la fábrica e invadir todo lo que eran esos nuevos espacios urbanos, ¿no? El final de la huelga de bandas de Etxebarri coincide con un nuevo golpe represivo, digamos, importante, con nuevos consejos de guerra, con nuevos destierros, etcétera. Y también este golpe represivo afecta a nuevas organizaciones que habían surgido durante también finales de los años 50, principios de los años 60, organizaciones juveniles más relacionadas con ámbitos estudiantiles y que habían tirado por un sendero, digamos, de lucha antiimperialista y también armado, etcétera. Y en el caso de Euskal Herria, pues tenemos el surgimiento de ETA a partir de la década de los 60 como tal, pero no es una cuestión que no aparezca en otros lugares. En el Estado español aparece una cuestión que es el FPL, el Frente Popular de Liberación, que es muy parecido, que muestra una serie, bueno, ese entorno no nace, digamos, del entorno nacionalista, sino del entorno comunista, En el seno del anarquismo histórico también hay una ruptura a partir del año 61 de organizaciones juveniles que practican también la lucha armada. Bueno, hay una ruptura que es general. Y ese golpe represivo va contra ese nuevo movimiento obrero y también contra nuevas organizaciones que han ido apareciendo. Ese golpe represivo es lo que se suele conocer como el proceso de Burgos. O sea, lo que más recordamos es el proceso de Burgos. Pero el proceso de Burgos no es sino la reunificación de todos los procesos que había contra la organización ETA, en ese caso, de finales de los años 60, y que coinciden con una cuestión parecida que existe nuevo movimiento obrero. Bueno, la autonomía, en todo caso, surge como tal, con este nombre, de esas experiencias. Las primeras organizaciones que se llaman así autónomas hacen una lectura de todo ese ciclo de los años 60 y dicen que lo que hay que preservar es la estricta horizontalidad, hay que impulsar lo que son los mecanismos de colaboración como son la asamblea, y rechaza la injerencia en esos procesos de los nuevos partidos políticos o los que surgen durante esos años, como refundaciones comunistas o u otro tipo de... No es por meterme con... Es decir, refundaciones de otro tipo de ciertas organizaciones o con las viejas organizaciones como el Partido Comunista u otras que desde el exilio intentan o fuerzan los ritmos de ese nuevo movimiento obrero. Ahí es donde empiezan a aparecer la definición o el proyecto de autonomía. También hay que decir que, claro, durante los años 60 a nivel europeo, lo que más nos suena es el mayo del 68. Si hay que resumir muchas cosas del mayo del 68, es que es la primera rebelión, antes había habido en Estados Unidos, pero en Europa, es la primera rebelión de gente que se ha socializado en ese nuevo proyecto de capitalismo americano, que son los jóvenes, los que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial para el año 68, ¿no? Y esa gente es la que se rebela contra ese modelo capitalismo, y esa gente es la que pone en marcha también otro término que es el de autogestión. De autogestión, la verdad es que es una palabra tan vieja como el movimiento obrero, pero son esos jóvenes que se oponen a ese nuevo tipo de capitalismo los que vuelven a poner en marcha esa palabra de la autogestión, reivindicando la creación de espacios de convivencia y de lucha fuera del espacio de la fábrica y del espacio de dominio del capitalismo. Una de las cuestiones que pasa también en esa revuelta del 68 es que la gente joven de entonces rechaza ya conscientemente muchas de las malas taras de la mala herencia de ese proyecto de izquierda o de movimiento obrero que había de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy hablando de lo que se ha llamado la crítica de la ideología. Es decir, cuando esas organizaciones que habían sido revolucionarias para mitad del siglo XX se habían convertido muchas de ellas en ya no en medios de liberación de la propia gente, sino que se habían convertido en un fin en sí mismo, en una máquina burocrática que generaba toda una serie de palabrería para autojustificarse como proyecto. Y en el caso de las organizaciones que estaban en el exilio de Euskal Herria, etcétera, pues era también más evidente, porque vivían esas organizaciones del exilio en gran parte de la historia de ser vencidos con una gran palabrería, pero no tenían ningún tipo de iniciativa ni de incidencia. Eran una gran casta de exiliados burócratas que estaban más o menos protegidos por las diferentes democracias europeas y norteamericanas, etcétera, pero que no representaban realmente casi nada, ¿no? Entonces, esta crítica de la ideología también llega un poco a ese proyecto de autonomía y se habla de que, bueno, de que en ese proyecto de autonomía o en ese proyecto de defender la estricta horizontalidad no hay, digamos, una herencia clara de ninguna de las tradiciones revolucionarias. Quiero decir que ese proyecto de autonomía no se casa estrictamente con lo que podía ser las enseñanzas del anarquismo ni con las enseñanzas del movimiento obrero revolucionario de corte comunista, sino que reivindica crear su propia tradición revolucionaria en función de su propia experiencia y de su propio recorrido. Y también hace una, como os he dicho, una lectura de si esas nuevas organizaciones no han precipitado ese golpe represivo, ese debacle que hay a finales de los años 60. A partir de los años 70, entonces, comienzan a aparecer las primeras experiencias que se denominan a sí mismas autonomistas o autónomas y que se que no son especialmente visibles porque no realizan una labor propagandística sobre sí mismos, sino que se diluyen dentro de los, o son parte de los propios conflictos. Os puedo decir que en Basauri, por ejemplo, es un lugar donde existen desde muy muy al comienzo de la década de los 70, pues muchos grupos que podríamos denominar ahora autónomos que están dentro de lo que son los diferentes conflictos que se organizan cuando se industrializa toda esta zona. Esta zona es una... También hay que decir que el franquismo lo que hace es apuesta y dice, no vamos a crear más fábricas en lugares donde ya hay tradición obrera, vamos a crear más fábricas o vamos a industrializar y urbanizar lugares donde no existen esa tradición. Y eso es lo que hace que se industrialicen, por ejemplo, en el caso de Vizcaya, la zona de San Miguel de Basauri, toda esta zona, ¿no? La zona de margen derecha, Erandio, etcétera, el Chorierri, Urangaldea de la Amorebieta, de la manera que se conoce ahora, se privilegia eso a industrializar con mayor vigor lo que son la zona de margen izquierda u otras zonas más que tenían una cierta tradición. Pero esto, como os digo, este plan, digamos, no le sale excesivamente bien porque lo que hace es estas nuevas contradicciones en las cuales está la gente crean nuevas formas de protesta y derivado de ello gente que reivindica la estricta horizontalidad de esa protesta, que es la gente que se autodenomina autónoma. Sin embargo, si podéis hablar con gente que estuviera activa durante los años, principios de los años 70, en esta zona nadie conocía a los autónomos o las autónomas con ese nombre. Pero si les decís si conocían algún anticapi, algún anticapitalista, quizás se acuerden de toda esa corriente que existía, ¿no? Y que no solo defendía todo ese movimiento que surge en las nuevas fábricas a través de las comisiones, que se cambian de nombre, ya no son comisiones, después de que empieza las comisiones obreras a burocratizarse, sino que se empiezan a llamar comités, van cambiando de nombre o simplemente no tienen nombre. Digo que no solo está ahí, sino que también se extiende o reivindica otras formas de protesta que hay y que no tienen que ver solo con la industrialización, sino con la urbanización. Quiero decir, traer a la gente a vivir a estas nuevas zonas, acordaros aquí en la zona de... la zona, bueno, aquí al lado, ¿no? toda esta cuestión de los coreanos y toda esta cuestión de la gente que vivía en barracones y posteriormente la creación de casas para toda esta gente, que todas estas formas de precariedad absoluta lo que crean también es formas de autogestión y de autoorganización. La gente se autogestiona para crear chabolas donde vivir al principio, para organizar el barrio ante la falta de transporte, de servicios de higiene, etcétera. Y bueno, dentro de todo ello, por ejemplo, es en esta zona también, en la zona de bueno, en la que estamos, ¿no?, en la que empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros centros de salud para mujeres, que lo que hacen es gestionar un poco toda esa sexualidad familiar que tiene que convivir con el franquismo. Estoy hablando de el tema de los anticonceptivos, del aborto, pero también estoy hablando de guarderías, de salud para mujeres relacionado un poco con el ámbito reproductivo. Y en ese contexto es donde aparece en la zona de Basauri ese centro de salud, etcétera, que posteriormente, en la mitad de la década de los 70, toda esa autoorganización de mujeres sería procesada o crearía ese proceso contra las 11 mujeres de Basauri, llamadas así, 11 mujeres de Basauri, que son procesadas por gestionar una red abortista, pero esa red abortista de Basauri, como en otros lugares, eran redes que eran, digamos, una especie de lo que se suele llamar un ilegalismo de masas. Quiero decir que eran acciones ilegales, pero que, como era toda esa gestión del ámbito reproductivo, de los anticonceptivos, incluso del aborto, etcétera, pero que se hacía públicamente y que estaba amparado por un movimiento de masa. Contra eso empiezan también ese proceso contra las 11 mujeres de Basauri, que sería el germen de lo que posteriormente se conocería como un movimiento feminista. Hay que recordar que las asambleas de mujeres, que todavía existe ahora una organización que se llama Asamblea Mujeres de Vizcaya, las asambleas de mujeres se crean con dos objetivos. Por un lado, en el año 75 es el Año Internacional de la Mujer, que es utilizado un poco para lanzar el feminismo desde las organizaciones de la extrema izquierda clandestina, pero también, y a nivel de Euskal Herria, esas asambleas nacen para amparar antirrepresivamente a las 11 mujeres, las llamadas así, 11 mujeres de Basauri, que son el primer gran proceso del franquismo contra esa forma de autogestión y de autoorganización de las mujeres. Esto me da pie para hablar de que en los años, ya en la década de los años 70, además de haber un nuevo movimiento obrero importante, también empiezan a aparecer contradicciones que, quiero decir, aparecer como forma de autoorganización, contradicciones que serían llamadas, no sé, ahora les llaman los nuevos movimientos sociales, pero en fin, son contradicciones que tienen que ver con lo social, no solo con el ámbito de lo productivo, y comienza a aparecer ese feminismo a partir de un hecho represivo, como es el proceso que hay en Basauri, contra la gente de Basauri. Comienzan a aparecer los primeros grupos antimilitaristas desde un ámbito juvenil bastante reducido, pero comienzan a andar. Empieza a aparecer un movimiento de cuando se empieza a resquebrajar el franquismo ya como forma política, empiezan a aparecer esa solidaridad con los presos comunes, empiezan a aparecer la oposición al proyecto nuclearista de crear 5 centrales nucleares en Euskadi, que daría origen al movimiento antinuclear. Son nuevas sensibilidades en las cuales la gente se organiza de forma asamblearia y donde también aparece la palabra autónoma. Autónoma en el sentido de que no son organizaciones que están, que se quieren definir a partir de instancias externas, sino que quieren tomar sus propios rumbos. Si veis todavía la definición de una organización feminista, asamblearia, autónoma, tal. Y ya se le empieza a dar valor a esa palabra, también desde esos ámbitos alternativos, digamos, a esa palabra de autonomía, ¿no? Para decir que los propios movimientos son los que se tienen que definir a sí mismos, igual que había pasado en el ámbito del movimiento obrero. Hay otras cuestiones que también se desarrollan entonces, que no tienen que ver ni con el ámbito alternativo de sensibilidades no productivas, sino el ámbito cultural, como es, por ejemplo, toda la cuestión relacionada con las ikastolas, en las cuales la gente tiene que autoorganizarse y crear escuelas propias para poder garantizar un poco el aprendizaje en euskera, etcétera, la transmisión de la lengua. Y no solo en el ámbito de las ikastolas, sino también empiezan esas redes de las gauescolas para aprender y enseñar euskera, etcétera, que se dan desde un ámbito autoorganizativo. En los años 70 es cuando empieza a aparecer también otra vez la palabra autónoma como tal, para volver a hablar de este tipo de gente que no solo participa en asambleas, en proyectos autogestionarios, sino que defiende el protagonismo en lo que es el ciclo de protesta por parte de estos movimientos, que son los propios movimientos sociales los que tienen que tomar, o sea, son los que llevan la iniciativa y los que tienen que marcar el ritmo. A finales de los años 70 también, dentro de lo que es la explosión que hay cuando comienza la democracia, sabéis que hay una especie de refundación de las organizaciones armadas vascas, hay una especie de ETA se rompe en varios pedazos, etcétera, y se vuelve a recomponer y se vuelve a equilibrar. Y dentro de esa discusión, también dentro del ámbito armado, hay gente que propone que son las propias gente que realiza las acciones armadas las que tiene que tener una autonomía y las que tienen que marcar el propio ritmo y las que tienen que estar en todo caso en consonancia con o defendiendo los ritmos que se marcan desde ese movimiento general, ¿no? Eso es lo que durante los años 80 se podría conocer como comandos autónomos anticapitalistas. Toda esa sensibilidad, pero es una sensibilidad que, dentro de lo armado, que va más allá de los propios comandos autónomos anticapitalistas, porque os tengo que decir que en el año 78, en la cárcel de Basauri, yo me remito a lo más cercano, en la cárcel de Basauri la mayoría de los presos eran autónomos, pero no eran de los comandos autónomos, era de gente que había organizado su propio grupo armado y que habían llevado a cabo acciones y habían acabado siendo detenidos. Si ves las estadísticas, digamos, dentro de los presos políticos de organizaciones armadas, los miembros de las diferentes ramas de ETA eran, pues no sé, no llegaba ni a un 15 o un 20%, el resto era gente que se había autoorganizado para llevar cuestiones adelante y que había caído, ¿no? Pero no tiene que ver, no, esto no tiene que decir que es que eran presos de una organización que se llamaba tal. Eso es una realidad distinta y que surgiría como tal casi en los años 80. Pero que también era gente que estaba en esta sensibilidad de tomar la iniciativa y pensar que no se tenía que supeditar a ninguna directiva externa al propio enfrentamiento. durante los años 80, pues saltando de décadas, durante los años 80 lo que hay es también una reorganización en el ámbito de lo político dentro de lo que es Euskal Herria, y comienza esa construcción de un bloque que se autodenominaría a partir de del año 83 a sí mismo MLNV, Movimiento de Liberación Nacional Vasco, pero que este bloque se crea de alguna manera disciplinando y absorbiendo muchos de todos estos movimientos o encuadrando muchos de estos militantes de estos movimientos, etcétera, de estos diferentes movimientos alternativos, culturales, obreros, etcétera. Y durante ese proceso vuelve a surgir una nueva generación que se autodenomina autónoma, que sale de estos nuevos movimientos alternativos del antinuclear, del feminista, etcétera, sale porque se encuentra ahogada, porque no encuentra su lugar en esos movimientos que están siendo intentando ser disciplinados por parte no solo de lo que se denomina desde entonces MLNV, sino también por parte de otros partidos de izquierda, etcétera, y esta gente, digamos, es la que protagoniza o impulsa, junto con mucha más gente, una nueva oleada de nuevos movimientos y expresiones reivindicativas, como podrían ser las primeras ocupaciones, las primeras radios libres, la nueva generación del antimilitarismo y del feminismo, un nuevo movimiento estudiantil, que caracterizaría un poco lo que es la segunda mitad de los años 80 hasta principios de los años 90. Es una gente que pone en marcha otro tipo de actividades que tienen más que ver con la cuestión de la de lo relacional, de lo expresivo. Necesita lugares donde reunirse, como por ejemplo los Gasteches. Necesita necesita expresarse hacia afuera. Es toda la cuestión de la explosión de los fanzines, de las radios libres. Y luego continúa evolucionando una serie de experiencias, como era el antimilitarismo, como era el feminismo, que se convierte en un feminismo de mujeres jóvenes, más que de mujeres, digamos, obreras, como era el anterior. Y digamos que ahí ya muchas de estas personas que... hay un ejemplo muy claro en Iparralde, entre esta nueva oleada de experiencias alternativas y con una conciencia autónoma de sí mismas, digo, en Iparralde hay un ejemplo muy claro de el hilo que hay entre estas nuevas generaciones y lo anterior. Por ejemplo, estas nuevas generaciones, que son las que realizan las primeras ocupaciones en Bayona, etcétera, que ponen en marcha ya no me acuerdo cómo se llamaba, los grandes conciertos que hay entonces, que es lo que da lo que alberga todo eso que se llamó, llaman ahora el rock radical vasco, etcétera. Toda esta nueva generación había crecido en esas ikastolas autogestionarias y habían mamado ya lo que era la autogestión, lo que era la vivencia de la autoorganización. Y son estos mismos nuevos, antiguos chavales los que ya jóvenes ponen en marcha esos espacios y esos nuevos movimientos desde las mismas claves, ¿no? No sé, para ir enlazando ya, yo tengo un rollo que es que no, es terrible. He intentado ceñir un poco la experiencia de cómo la autonomía surge desde las propias contradicciones, ¿no? Pero también hay que decir que, como os decía, que el término de autonomía no es propio solo de Euskal Herria, etcétera, ¿no? Sino que es una cultura relacionada con esas protestas que surgen a partir de la década de los 60 del pasado siglo y que a nivel mundial vuelven a tomar un gran impulso en la década de los 90, cuando ya lo que es el proyecto revolucionario, no digo ya tradicional, sino renovado, se demuestra, os explico un poco lo que quiero decir, se demuestra que fallido. Quiero decir que, por ejemplo, en todo lo que es el área americana, había habido una nueva izquierda antiimperialista que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que había practicado, había intentado la vía guerrillera al asalto al poder. Pero esto a finales de los años 80, a principios de los años 90, con la caída a nivel electoral de lo que era el régimen sandinista y otra serie de señales, se demuestra con lo que es la negociación de la guerrilla salvadoreña, que entonces era muy fuerte, etcétera, pues marca un poco el fin de lo que es el proyecto antiimperialista, y esto coincide también con esa desestabilización de el territorio llamado soviético, etcétera, la caída de ese mundo dual, ¿no? Y esto lo que hace es poner en marcha todo lo que se ha llamado hasta el aburrimiento durante la década de los 90 la cultura en red, ¿no? La cultura de la colaboración, la cultura de volver a pensar la revolución no tanto en el asalto al poder, sino en la creación de realidades alternativas y autogestionarias al mismo, coordinadas por afinidades entre ellas, por coincidencias, sin jerarquías, sin esquemas rígidos, sino respetando sus ritmos, pues, como os digo, coordinándose por lo que se tiene en común. Y a su vez en Europa pues aparece también toda una cultura de volver a reclamar las calles, a volver a pensar en las calles como un espacio de convivencia y de lucha, y esto pondría en marcha todo un ciclo en el cual la autonomía como tal volvería a renacer, la idea de autonomía. De hecho, el concepto de autonomista o de autónomo en América Latina, etcétera, pues es muy, muy común relacionarlo con ese ciclo que surge a partir de la década de los 90 y que tendría pues algunas cuestiones más o menos conocidas, como incluso a nivel armado la experiencia zapatista, en el sentido de que es una guerrilla que no quiere conquistar el poder, sino lo que quiere hacer es construir realidades alternativas. Ya no es una guerrilla para asaltar nada, sino para defender otras realidades, que se niega a sí mismo como vanguardia. Y yo creo que esa idea de autonomía se ha ido reforzando. No sé cómo enlazar, es que como me enrollo tanto, no sé cómo podemos. Yo creo que ha habido que la idea de autonomía en cuanto a la construcción de realidades, de otras realidades de convivencia, de autogestión, respetar la horizontalidad, ha tenido mucha fuerza como tal, no tanto con ese nombre, que nunca ha interesado a la gente que nos hemos considerado autónomas reivindicar ningún tipo de tradición ideológica, sino que existan esas experiencias. Yo creo que esa sensibilidad ha sido muy importante durante esa década, que coincide con un poco el fin de fiesta del modelo del capitalismo norteamericano. Yo creo que el modelo capitalismo norteamericano se globaliza, se tecnologiza, hasta la saciedad, desde el año 92 hasta el año 2007, en ese ciclo loco de acumulación, de burbuja, de tecnologización que hemos padecido, y que, como sabéis, a partir del año 2007 pues llega a su propia meseta para ir declinando en eso que se llama o que llaman crisis, ¿no? Y a partir de esa crisis más clara, a partir del año 2008, yo creo que vuelve a aparecer refundada la necesidad de la creación de experiencias alternativas, de realidades autogestionarias que impongan un nuevo conocimiento, un nuevo ritmo. Quiero decir que he comenzado diciendo que la mayoría de la gente de aquí hemos nacido después de la década de los 60, pero yo creo que mucha de la, o sea, digamos, salvo la gente muy joven, casi toda la gente, por desgracia, hemos vivido en ese ciclo del capitalismo norteamericano en el cual nuestra forma de reivindicar ha sido siempre pedir algo más. Nuestra forma, nuestra cultura ha seguido la línea de crecimiento también que mostraba el capitalismo norteamericano, ¿no? Que se basaba en una gran mentira, que es el crédito y el crecimiento ilimitado. Y por suerte o por desgracia, hay que cambiar de... El mundo ha cambiado de escenario y hay que cambiar, por lo tanto, de cultura reivindicativa. Al igual que os he contado este rollo del franquismo, etcétera, en la cual las organizaciones históricas ya no respondían, en mi modo de ver, al mundo que comienza a existir a partir de los años 60, muchas de las formas que hemos luchado, incluso desde una perspectiva autónoma, no son pertinentes en el mundo del año 2014. No son pertinentes porque responden a esa cultura política del crecimiento en el cual hemos visto gente viviendo aquí en los barracones al lado de la Firestone, ¿no? Y que ha acabado viviendo con casas con calefacción central, incluso con segunda residencia, con hijos universitarios, en fin, que ha habido, hemos luchado y hemos vivido en un mundo que ha cambiado y que ha llegado, como diría Groucho Marx, ¿no?, a las más altas cimas de la miseria, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el momento en el cual hay muchas de esas enseñanzas que tenemos, que de la autonomía, de la autoorganización, de los movimientos que han ido surgiendo, que tenemos que recoger, ¿no? Que es crear un mundo alternativo, un mundo autogestionario, realidades en las cuales podamos vivir plenamente, y realidades que estén en conflicto con el modelo social y económico que padecemos, ¿no? Pero os vuelvo a decir que yo creo que es igual que se hizo en el mayo del 68 o que pasó en el mayo del 68, tiene que ser la gente más joven, la gente que ha empezado su cultura política y su forma de luchar posteriormente a esa meseta del capitalismo globalizado, del modelo norteamericano, la que tiene que tomar la iniciativa, la que nos tiene que enseñar a los que hemos sido parte de los movimientos durante las décadas de los 90, de los 80, de los 70, de los 60, incluso de la primera mitad de la primera mitad del 2000, nos tiene que enseñar a luchar. Y para ello, yo creo que se tiene que armar con las enseñanzas de la autonomía. Tiene que exigir su propio periodo de aprendizaje. Tiene que exigir su tiempo para ese periodo de aprendizaje. Tiene que exigir también su autonomía plena, que esos nuevos movimientos tengan la capacidad de inventar y ser respetados en ese invento de ese nuevo mundo de realidades alternativas. Y tiene que exigir, en todo caso, esa estricta horizontalidad y respeto, que es lo que ha sido el proyecto autonómico. Hasta ahí.